Vivo entre tiempos, donde ser feliz es un momento, donde libertad en cada sueño se pasea sin complejos, donde el perro viejo ve el reflejo del paso del tiempo frente al mismo espejo, azulejos que transportan mil recuerdos, pensamientos que vacilan el recuento, danzan a destiempo, son alegrías, son sufrimientos, energías positivas y alusiones de segundos fraudulentos. Estas cicatrices en mi cuerpo son la marca de tu paso por mi cuento, mi vida en movimiento, mientras me quede el aliento. Son las 12:15 en este cuarto largo, donde el sabor del pasado a ratos sabe amargo y suele salir caro recordarlo. Es cuestión de años aprender a convivir los sucesivos cumpleaños. Sin embargo, soy feliz con mis hermanos, es mi tiempo sin opción a cambio. Veo que no creo, no quiero ver que no crezco, no quiero ver pasar el tiempo, ese lamento que no atiendo. El solo anhelo cuando lo pienso, más no cuando lo deseo. Espero que fluyas donde mi persona influya en tu universo. Aún no entiendo la función con la que vengo, pero espero, no tengo prisa para verlo. Juventud doy un premio, pero no para ser eterno. Acabaría como Dorian Gray, asqueado y enfermo. La vida es un intento, no un invento de evento violento, viviendo en ser primero y esperando un noqueo. El pasado recuerdo, el futuro solo son sueños, y el presente en el que te hablo es una mezcla de ellos. Tanto malo como bueno, tan bello el camino que pinto, grisáceo el cuento que dibuja mi destino. Sé que se fue lejos y se llevó por delante este niño, entonces se paró el tiempo para poner las cosas en su sitio. Tiempo lento quiero para ver y perecer, habiendo sentido lo visto, y tiempo rápido tengo para sentir lo que veo dentro del tiempo en el que existo. Y tiempo lento quiero para ver y perecer, habiendo sentido lo visto, y tiempo rápido tengo para sentir lo que veo dentro del tiempo en el que existo. Y es que cómo pasa el tiempo, hay tanto por hacer, que muchos sin querer están haciendo. Yo sigo entendiendo esa luz que llevo dentro para que me guíe cuando esté despierto, y quiero aprovechar cada momento. Pedir perdón después del arrepentimiento. Es importante caminar y hallar toda paciencia. Mira los avances de la ciencia. ¿Crees que no pesa saber que el tiempo te ha hecho daño? Despertar, crecer y ver que es un engaño. Roma no se construyó en un día. Es la esencia de cultivar el ego con alegría. Y sigo pensando y pienso y pienso y pienso, y llego a la conclusión de que el tiempo es incienso. Préndelo al nacer y verás que rápido consume lento y se lo lleva el viento. El tiempo, compañera del viento, y espero con ganas tu aliento fresco de vida en mi pensamiento. Como tú sabes bien, intentamos demostrarte cada día con tres hojas más cómo vemos la vida simplificada y sin mentira te la escribimos día a día, sin perder energía aunque nos la den pagando por mensualidad. Por lo que se avecina, simplemente deja el tren y se queda en la vía. ¿Quién lo diría? Por eso habrá falta de fe en mí, por ver cómo se va a depender del suelo. Hoy en día es la única verdad, si es lo que miras, nosotros estamos igual. Piensa bien, porque no te equivocas. Con un par de pelotas, míralo, son unos pocos que dicen que serán ricos en un escalón más alto, tontos. Nosotros igualmente los vemos y compartimos los mismos vientos que corren por estos tiempos. Tiempo lento quiero para ver y perecer, habiendo sentido lo visto, y tiempo rápido tengo para sentir lo que veo dentro del tiempo en el que existo. Y tiempo lento quiero para ver y perecer, habiendo sentido lo visto, y tiempo rápido tengo para sentir lo que veo dentro del tiempo en el que existo.